yo rasta, él ne pa. Y en ningún sitio encontré lo que más gusto me da: tomarme un cacharrito en mi sofá. He comido en mil hoteles del mundo mundial y probado todo tipo de manjar. Y en ninguno yo encontré lo que más sabor me da: el potaje de mi abuela con su pringa. Y buscaré, buscaré y no hallaré yo nada igual. Y buscarás, buscará y no hallarás tú nada igual. Como en su casa, como en su casa, en ningún cuadros de Goya y Dalí, visitando mil museos de aquí y de allá. Y en ninguno yo encontré lo que más gracia me da: la foto de mis niños, qué guapos que están. ¡Hey, hey! Me he bañado en el Caribe con olas de sal, y en la arena bajo palmeras me dejé tumbar. Y en ningún sitio encontré lo que más me relajará: la bañera de mi casa y mi sofá. Y buscaré, buscaré y no hallaré yo nada igual. Y buscarás, buscará y no hallarás tú nada igual. Ningún lugar. Y buscaré, buscaré y no hallaré yo nada igual. Y buscarás, buscará y no hallarás tú nada igual. Como en su casa, en ningún lugar. En ningún lugar.